Bueno, estamos acá en Ordenando las Mañanas otra vez con una comunicación telefónica, como habíamos comentado antes. Nos queríamos comunicar con Leonardo Santillán, el hermano de Darío, a raíz de esta época eleccionaria, preeleccionaria que estamos viviendo, ¿no, María? Sí, Porque ellos han sacado una declaración acerca de la inconveniencia de presentar candidatos que están implicados. en el asesinato de Darío y Maxi. Esto ocurrió, recordamos a nuestros amigos y oyentas, en el año 2002 en el Puente Pueyrredón. ¿Estás ahí, Leonardo? Hola, sí, estoy acá. ¿Cómo te va? ¿Nos podés explicar un poco el porqué y qué espacios están llevando adelante esta campaña contra estos candidatos que estén implicados en asesinato? Disculpa, me estaba ahí, estaba prestando atención. ¿No me puedo repetir la pregunta? Sí, te queríamos preguntar, Leonardo, ¿cuál es el contenido de esta declaración que han sacado ustedes en contra de los que organizaciones políticas presenten candidatos que hayan estado implicados en asesinatos? Sí, bueno, responde a principalmente que a un personaje que ha tenido una responsabilidad activa en lo que fue el 26 de junio, ¿no? Por las declaraciones, por la misma tarde que él estuvo felicitando a Franchotti, después cuando lo llamó también Nora Cortina por ese mismo 26 de junio preguntando qué estaba pasando, le dice que era una guerra entre pobres. Nosotros sacamos un comunicado que un personaje como que ha tenido un rol protagónico en la represión del 26 de junio, en el discurso, en sintonía con el discurso del gobierno de aquel entonces, del presidente Eduardo Balde, no puede estar hoy presentándose a elecciones. No creemos que los que tuvieron que ver con la responsabilidad del asesinato de nuestros compañeros, de mi hermano, ¿no? De Darío y de Maxi, hoy pueda estar presentándose a elecciones o presentándose como un salvador, ¿no? Porque la verdad que también es cierto que es complicado lo que estamos viviendo con un gobierno tan de derecha como es el de Macri, ¿no? Con el ajuste que Sí. estamos sufriendo el pueblo, ¿no? Y los que menos tenemos, ¿no? Siempre estamos pagando y bueno, ahora se está llevando por delante a todo el mundo el saqueo, ¿no? El accionar de la policía, ¿no? Y todo esto que estamos viviendo, no creemos, ¿no? Creemos que es justo con una coyuntura complicada, pero no creemos que eso tiene que ser que por esto que nos está pasando podemos salir a votar a toda esta clase de personajes, ¿no? Sí, Eso era. es Sí. poner el ratón a cuidar el queso. Es como el comienzo, volvemos al comienzo, ¿no? Acordémonos del 2001, nosotros venimos del 2001, del 2000, ¿no? Todos estos personajes que se han reciclado, que se han mantenido porque han estado implicados en este caso como Solá, ¿no? Como Duhalde, que han tenido que ver con el 26 de junio, ¿no? Se han mantenido a un costado de la política y hoy ya hace algunos 2, 3 años vienen apareciendo, ¿no? Y vienen a presentarse como los salvadores. Sí, así, como no, como que pueden venir a sacar de esta gran disyuntiva, ¿no? Como algunos llaman la grieta, entre lo que es como si fueran dos fuerzas nomás, o que está el oficialismo, la oposición, ¿no? Acá somos otros, hay otras ideas también dando vueltas y creemos que cada uno puede votar lo que quiera, ¿no? Si yo bien en lo personal tengo una posición antielectoral, lo que sí me parece que es importante es que acá nosotros decimos, cada uno vote lo que quiere, tengamos memoria, no nos olvidemos lo que pasó, porque si no estamos volviendo de donde partimos una vez, ¿no? Ya hace 17 años no podemos olvidar y volver que estos personajes nefastos se vuelvan a presentar, ¿no? Como Así una es. garantía o como una salida. Leonardo, ¿ustedes hacen referencia a algún personaje en especial? Ahora nosotros sí, nosotros estamos señalando Felipe Solá era gobernador, bueno, Duhalde era presidente, Aníbal Fernández era secretario de la presidencia, si no me equivoco, bueno, Juan José Álvarez como ministro de Seguridad, Atanasoff, son varios los que han tenido que ver con la masacre y cada uno ha ocupado un rol importante. Nosotros hoy por hoy nos centramos en lo que tiene que ver la figura de Felipe Solá, porque es el que se está presentando como precandidato a gobernador. Lo que pasa también es que hay organizaciones que están apoyando esta candidatura, ¿no? Organizaciones sociales, que es donde, ¿no? Por ahí nosotros salimos, ayer Claro. iniciamos la campaña, sea, iniciamos la campaña diciendo, denunciando, repudiando, y para que se sumen compañeros, organizaciones, para que sepa la gente, ¿no?, que nosotros hace una semana y media nos llamó la atención porque en una radio había salido, en un medio impreso, que las organizaciones sociales apoyan la candidatura de Felipe Solá. Claro, nosotros ayer con él, porque sí, vos decís organizaciones sociales, es decir, justamente también fueron en aquel año 2002 organizaciones sociales quienes sufrieron directamente la represión de estos funcionarios, ¿no? También sí, eran, exacto, organizaciones sociales. Exacto, exacto. Lo que una, justamente, la corriente clasista y combativa que hoy también respalda la candidatura de Solá, existía en aquel entonces, estuvo en el Puente Porrón también, claro, estuvo en otros, claro, cortes, sufrieron también la represión. Bueno, y hoy 17 años se abrazan con uno de los responsables, ¿no?, del asesinato de nuestro compañero. Entonces, la verdad que nosotros ayer salimos a marcar, nosotros como familiares, pero también las organizaciones, ¿no?, han acompañado este pedido, como el Frente Darío Santillán Corriente Nacional, como el Frente de Organizaciones en Lucha, la FOP también, el Movimiento de los Pueblos, y salen a plantear, aparte de las miles de adhesiones que hemos tenido, ¿no?, porque la verdad que hay gente que no se olvida, ¿no? Nosotros estamos veamos esto con mucha preocupación, porque el 2 de abril, cuando largan la candidatura de Felipe Solá, veníamos viendo, ¿no?, que lo iban a bancar desde este lado, de lo que tiene que ver con estas dos organizaciones principalmente. Pero nos preocupaba un poco, ¿no?, porque hubo bastante silencio. Bueno, ayer la verdad que en la actividad que hicimos estuvo bueno, porque contamos con la presencia de muchos compañeros de varias organizaciones, y bueno, y lo que urgía para nosotros era decir, acá no son todas las organizaciones que están mancando, acá hay muchos que tenemos memoria y recordamos, pero no solamente, en este caso estamos con lo que tiene que ver con Darío y con Maxi, pero acá nosotros no podemos presentarnos, no podemos permitir que ninguno de los que ha tenido que ver con represión, con asesinato de compañeros, ¿no?, en donde han perdido, ¿no?, lo del 26 de junio es una de las tantas represiones que venimos sufriendo como pueblo, ¿no? Y creemos y decimos que no podemos permitir que esta clase de personajes se vuelvan a presentar, ¿no? Por eso era importante, ¿no?, ayer, después de, bueno, 2 de abril, ya 22, 20 días después, pudimos armar algo, organizar algo, hemos tenido también mucha solidaridad, llamados, mensajes, y ahora el inicio de la campaña fue ayer. Pero la idea es desde acá a junio, de acá a octubre, poder estar recorriendo estas otras provincias, ¿no? Ya confirmamos con San Luis, con Jujuy, Tucumán, Río Negro, y bueno, Mar del Plata también, después por acá por el lado de Buenos Aires vamos a estar más activos, ¿no? Pero la idea es por recorrer todo el país, hacer una campaña nacional, ¿no?, para que podamos denunciar, ¿no?, y que la gente también pueda acercarse y manifestar, ¿no?, porque no somos, hay mucha gente que está suelta, y la idea es poder llevar esto que pensamos, ¿no?, y que se vea en todos lados, ¿no?, poder sacar fotos, difundir que somos muchos, son muchos, ¿no?, aparte de nosotros como familiares, los que están en desacuerdo que esta clase de personajes, en este caso, como te decía, Felipe Solá no es el único en que ha tenido que ver, pero poder organizar cosas y que estos personajes no puedan caminar así, y mucho menos presentarse a una elección. Sí, tan impunemente. Bueno, Leonardo, te agradecemos mucho todo lo que nos has estado contando, más que contando, recordando, ¿no? No puede ser que ningún fin justifica al medio, y no puede ser que todo vale. Además, y mucho menos que esta gente pretenda, gente le queda un poco grande inclusive, pretenda que nos olvidemos de la responsabilidad que han tenido en esta terrible represión y en todas otras represiones que también ha habido, y no pueden ser candidatos ni presidente ni ningún puesto de importancia. Así. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, te agradecemos muchísimo, Leonardo. Dale, gracias a ustedes por poder difundir nuestra voz también, que es muy necesario en este tiempo, ¿no?, en esta coyuntura. Así es. Muchas gracias. Un abrazo. Un gran abrazo.